Pamela Mortensen es de Seattle, pero su gran pasión musical es el didgeridoo, ese instrumento de los aborígenes australianos de madera y con forma de tubo. Lo hemos escuchado en este tema suyo, Word of Mouth, del álbum de 2008, Trees Peak. Pamela Mortensen se encontró con el didgeridoo en el año 2005. Ya anteriormente había hecho música que se fijaba en otras culturas, pero ese encuentro con el didgeridoo marcó un antes y un después en su trayectoria musical. Además, en la actualidad, Pamela Mortensen imparte clases de didgeridoo, así que seguro que se la considera una auténtica experta de ese instrumento. Y ahora vamos con algo de post-rock hecho en Dinamarca, con el dúo The Conquering Light of Flora and Fauna y el tema Bay of Hawks. We'll be right back. The Conquering Light of Flora and Fauna, la luz conquistadora de la flora y la fauna. Ese es el nombre de este dúo fundado en Copenhague en 2008 e integrado por el guitarrista Tobias Gullborg Tarp y el batería Alf Lenny Erlassen. Lo que hemos escuchado era el tema Bay of Hawks, Bahía de Águilas, sacado de su álbum de 2009, The Hive, La Colmena. Que yo sepa, es el único lanzamiento de la banda. Y bueno, llama la atención una vez más el tema de cómo con dos instrumentos se puede sacar tanto jugo a la música. En el caso de estos daneses, explorando las texturas del post-rock con un toque minimalista. Y ahora vamos con la primera sección fija de los martes en Intangible 23. La grabación histórica nos trae hoy el tema Sylvan Glen, interpretado por la London Concert Orchestra. Berserkers, Sylvan Glen, played by the London Concert Orchestra, Edison Bell Records. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Acaba de sonar la grabación histórica, en este caso el tema Sylvan Glen de 1903, interpretado por la London Concert Orchestra. Y a continuación damos paso a las improvisaciones vocales de Doug Koyama. La suya es una música bastante peculiar, yo creo que se puede escuchar con agrado a poco que uno tenga un poco de voluntad, pero hay una historia detrás, la contaremos una vez hayamos escuchado esta canción, Hey There Diana.

bags, doing up bottles, dimming up diamonds, dimming up day. Taking up dumb dishes, taking up mommy. How we at the side, how we do me. Bottle up a baby, hey, I'm a one. Hey, there, Diana, Diana, wow. Da-da-da, da-da-da, da-da-da, da-da, da-da-da, da-da, da-da, da-da. Why a tumble come? Why a pumpery come? Why a tumble come? Why a tumble come? Why a pumpery come? Why a tumble come? Why a pumpery come? Why a tumble come? Why a tumble come? Doug Kuyama había sido cocinero, entre otras ocupaciones, pero cuando tenía 50 años decidió dedicarse profesionalmente a la música para hacer justamente esto, un tipo de improvisación vocal que tiene algunos aspectos deudores de estilos populares como el doo-wop, pero que sobre todo se fija en el minimalismo de Terry Riley y compañía. Su tercer disco se titula Círculos. Esa es una imagen adecuada porque la música de Doug Kuyama parece siempre estar dando vueltas. Y hemos escuchado el tema que abría el álbum, Hey There Diana. Los títulos de las canciones son posteriores a su creación, simplemente se los pone haciendo asociaciones libres cuando escucha cada uno de ellos. Bueno, entonces hay que comentar también que al margen de los estudios, Doug Kuyama está teniendo éxito en el circuito de festivales de Estados Unidos, ha tenido un verano atareado y asimismo imparte talleres que consisten en juntar a un buen grupo de personas y reproducir este tipo de improvisaciones vocales en grupo, ¿no? Y en directo. Si te interesa todo esto, hay un mini documental colgado en internet donde Doug Kuyama explica en lo que consiste su música y se cuenta toda su historia. Y de la música a capela de Doug Kuyama pasamos a un tema instrumental y representativo de la música folclórica de Armenia. Se titula precisamente En las montañas de Armenia y lo firma el ensemble de Stepanavan. Las montañas de Armenia era este tema del ensemble de Stepanavan incluido en el recopilatorio The Sounds of Armenia, los sonidos de Armenia. Lo hemos encontrado en la página Petits Planets, Pequeños Planetas, uno de los mayores almacenes que hay en internet de músicas de todo el mundo, tradicionales normalmente, bajo licencia Creative Commons. Fue nuestro colaborador Fajardo quien nos puso sobre la pista. Y el hombre detrás de esta ingente cantidad de grabaciones es el francés Vincent Moon. No solo hace grabaciones en sus viajes, sino que también saca fotografías y documentos audiovisuales, vídeos y demás. Por ejemplo, este recopilatorio lo grabó en Armenia el pasado mes de septiembre y ya se puede escuchar desde internet. Ahora vamos a poner otro ejemplo de el catálogo de Pequeños Planetas, en este caso con música vocal de los Montes Cárpatos. Es el primer tema del EP Ilem Janochka, música de los Montes Cárpatos. Esta primera grabación del EP Música de los Montes Cárpatos es otro ejemplo de lo que nos ofrece el sello Pequeños Planetas. Hay música registrada en prácticamente todos los continentes durante esos viajes que hace el francés Vincent Moon. Y en concreto este EP se grabó en Ucrania en el mes de julio del año pasado. Insisto en que este ha sido un gran descubrimiento. Podemos encontrar en el catálogo de Pequeños Planetas un ingente número de discos, la mayor parte bajo licencia Creative Commons y en descarga libre. También nos ha gustado encontrarnos con el sello brasileño Mansarda, dedicado exclusivamente a la música improvisada. Vamos a poner el tema Día número 1 del dúo saxo y batería. Thank you. La idea era aquí escuchar a dos músicos improvisando durante 10 minutos y en plena sintonía. Me refiero al dúo saxo y batería formado por André Castro, quien además del saxofón toca el clarinete y la flauta dulce, y Peter Gosweiler a la batería. El álbum Día, del que hemos escuchado el primero de sus temas improvisados, se grabó el 18 de diciembre de 2012 y lo ha publicado el sello Mansarda, dirigido por Diego Díaz y Gustavo Bode. Ellos son dos intérpretes de Porto Alegre y lanzaron esta netlabel para promocionar sus propios lanzamientos y los de músicos amigos con los que suelen tocar. Bueno, yo la verdad es que de esta improvisación diría que está muy bien llevada, con momentos un tanto caóticos, pero que no predominan tampoco. Hay una buena exploración sonora en esta improvisación a cargo de André Castro y Peter Gosweiler. Vamos ahora con algo más tranquilito, el tema As When the Fall Leaves Trees, primera parte del trío italiano You Are Here. Bosco di Curton, luglio 1918. Si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie. Thank you. En You Are Here, usted está aquí, pues tenemos a tres músicos. Micro, su nombre real es Claudio del Proposto, Ed Porth o Patrizio Piastra y French Teen Idol, Andrea Di Carlo. Se han juntado para crear este tipo de música en la línea de Sigur Rós y otros grupos modernos. Hemos escuchado la primera parte del tema As When the Fall Leaves Trees. También se titula así el álbum que You Are Here, todo junto, se escribe. Publicaron en el año 2011 con el sello italiano 51 Beats y resulta que este es una especie de álbum conceptual dedicado al otoño, una estación que ellos asocian con el cambio. De hecho, parece que van a seguir abordando el mismo tema, ya que su nuevo álbum de este año 2013 se llama Primavera. Nosotros no lo hemos escuchado todavía, pero seguro que tiene su interés. Bueno, pues dejamos entonces ya atrás la música del trío de Roma, You Are Here, y pasamos a nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Con el doctor Phibbs poniendo la sintonía de esta sección estrambótica, el momento bizarro, vamos avanzando y llegando al final de esta edición del martes de Intangible 23. La sintonía, ya lo sabes, es la reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y nuestro momento bizarro en esta ocasión se titula Rocking Skeleton y lo firma el trío francés Gablé. Thank you. en teoría Gable es una banda de folk, pero incorpora todo tipo de elementos dispares, por ejemplo, de la música 8-bit o chiptune, o en este caso sonidos ampliados un tanto incongruentes. Y eso responde al propósito experimental, lúdico e irreverente que encontramos en la propuesta de Gable. Ha sido este Rocking Skeleton nuestro momento bizarro de hoy. Y como bien está, lo que bien acaba, terminamos el programa con la canción I Love That I'm So In Love With You de Uncle Neptune. The sweet things that you say, I love when you kiss me goodnight, I love when you smile, I love how you make the sunshine, I love that you'll always be mine, I love that I'm so in love with you. I love how you make dreams come true, I love that I'm dreaming of you, I love how you fix my sadness, I love that you care, I love how you make that you'll always be mine. I love that I'm so in love with you. I once thought that luck's a fancy game, a game I used to play, but never won a round. Then you came and luck became a friend. I learned to smile again. I learned of happiness. I love the way you make my day. I love the sweet things that you say. I love when you kiss me goodnight. I love when you smile. I love how you make the sunshine. I love that you'll always be mine. I love that I'm so in love with you. Hace poco hemos sabido que van a reaparecer en internet los antiguos discos de Uncle Neptune. Bueno, digo antiguos porque tienen 6 o 7 años, tampoco más, aunque esta es una música que podría estar sacada de las primeras décadas del siglo XX, desde luego. Y entonces es una buena noticia, insisto, porque podremos seguir disfrutando con canciones como esta, I Love That I'm So In Love With You, me encanta estar tan enamorado de ti. Y con Uncle Neptune y su simpática música nos despedimos hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Y nada, hasta mañana miércoles escucharemos música electrónica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir poniendo cosas completamente distintas.